Toda primavera abre las calles a expresiones populares y de lucha. En la ciudad de La Plata, la batalla es cultural. Y hoy les compartiremos dos experiencias de ese tipo, desde lo público y lo privado, apoyando el sentir de la juventud. Ciudad de Gatos fue un despacho cervecero hecho por músicos y para la música. Fue creciendo y ahora, mudada a la icónica esquina de 1771, el barrio Mediano Quinto, toma la vereda con el Festi Aire, para que proyectos emergentes que suelen tocar para decenas de personas en lugares chicos lleguen a miles en una esquina histórica. Nos lo cuenta César Benítez, coordinador del ciclo Festi Aire. Ciudad Gato es un lugar que bueno, tiene, es un proyecto cultural, digamos, que está pensado, está planificado y tiene un propósito que justamente tiene que ver con poder ser una plataforma para generar la posibilidad de desarrollo de distintos artistas. Por eso es que vos ves en un escenario al aire libre cómo bancamos estos grupos que han nacido o en pandemia o que tienen un poco más de años, pero que al mismo tiempo no tienen la masividad que por ahí les está dando hoy por hoy el festival. Y todo esto es una construcción, entonces ahí es donde tenemos que resaltar, me parece, la potencia del festival y cómo potencia a los artistas hoy por hoy nuestro festival después de 12 ediciones y que tenemos contabilizado básicamente o así en general la cantidad de personas con... Son más o menos 20.000 personas ya han dado vueltas por el festival en estas 11 ediciones anteriores. Es una locura, digamos. Pero bueno, tiene que ver justamente con el proyecto, tiene que ver con el propósito del espacio y también con una necesidad que había, porque cuando empezaron a abrirse de nuevo, digamos, en la cuarentena, se había creado una cantidad de música impresionante y nosotros un poco que teníamos esa demanda cuando se empezaron a abrir las de nuevo la posibilidad de juntarse y bueno, fue ahí que tuvimos que cranear estas nuevas formas, ciclos, encuentros, eventos, giras y el Festi Aire, bueno, por sobre todo viene sobresaliendo de todo eso, pero cada una de las acciones que hacemos tiene que ver con eso, con nosotros ser parte, me parece, de un recambio cultural que creemos, estamos viviendo y bueno, y desde ahí es como tomar protagonismo a través de acciones. Y poder reflexionar sobre ellas también mientras vamos haciéndolas, claro. El lugar de la cultura en La Plata es histórico y prueba de ello es el Teatro Ópera. Ubicado en calle 58 entre 10 y 11, este 2023 cumple 70 años. Un espacio que fue cine, entre otras cosas, y hoy es uno de los escenarios más grandes de la ciudad. Lo celebra con la Semana del Indie. Es un evento en el que le pusimos mucha cabeza, que lo pensamos un montón, que a la hora de programar estos 6 días, son 36 bandas, lo pensamos en un lugar de pura conciencia, donde buscamos como un cruce generacional de todos los artistas, digo, con la generación, con el origen, digo, hay artistas locales, regionales, federales, más en el marco de lo que son los 70 años del ópera, ¿no? Nos lo cuenta el gestor Alexis Tornes Amadeo. Yo creo que el ópera en primera instancia es historia, es recuerdos, porque arrancó siendo un cine teatro. La gente que tiene más de 30 para arriba, lo primero que va a decir es: yo fui a ver tal película al Teatro Ópera. Así como también tenemos gente que me dice: yo fui a ver a Serú Girán al Teatro Ópera. Digo, es historia. Pero ahora, si me preguntás qué pienso yo que es el ópera hoy, yo creo que hoy se ha convertido en una trinchera para la juventud. O sea, ser indie es ser independiente de una empresa discográfica, de la industria discográfica. Eso en primera instancia, pero después en la década del 80 el indie empieza a tomar forma propia, ¿sí? Sobre todo en Estados Unidos, termina convirtiéndose en un género musical también. Yo creo que son ambas cosas. Y dentro del indie, tenés mil subgéneros. Escenas de la cotidianidad no parecen ser casualidad. Dicen que me tengo que calmar, sé muy bien que esto es real. Cuando llego a casa, desconecto el teléfono, siendo afuera alguien me registra todo el tiempo. Desde la capital de la provincia de Buenos Aires compartimos dos experiencias de las muchas que imaginamos podrían replicarse en muchos lugares y seguir luchando contra un mundo que muchas veces nos dice que no, pero por eso mismo hay que rebelarse. Dicen que vienen para salvarme, pero... Desde Radio Estación Sur La Plata, reportó Seba Lima.